Bueno, pues buenas tardes. Encantado estoy de estar entre gente que le apetece reflexionar un rato sobre la televisión, y voy a intentar aportar una serie de reflexiones. Algunas os van a parecer exageradas, pero desgraciadamente no lo son. Pero bueno, al principio lo van a parecer, ¿no? Pero bueno. Y luego pues que os quedéis dando vueltas al asunto y... empezar diciendo pues que la televisión, a pesar de que recibe críticas y tal, pero en lo principal no se le critica nada. O sea, la televisión, pues la gente dice, pues está manipulada, cosa que es verdad, pero manipulada políticamente, ¿no? La otra crítica es que es muy violenta y pues presenta modelos no deseables pues para los niños, en general, para la sociedad. Y la tercera crítica es que es telebasura, o sea, que son programas de poca calidad. Las tres son ciertas, pero las dos principales críticas no salen nunca. La crítica principal que trataré de demostrar es que la tele es un instrumento para colonizar comercialmente tu cerebro. Esa es la chicha central de la televisión. Y llama la atención que no salga esa crítica, que es la principal, ¿no? Y la segunda crítica que quiero añadir es que es un agujero negro de las relaciones sociales. Es un agujero negro, eso lo podéis comprobar. O sea, si tenéis con la tele puesta, pues acabó la información local, la información del otro, tal. Bueno, a veces te puede venir bien, porque si estás medio peleado, pues te viene bien para no afrontarlo, pero en el resto del tiempo ni tus hijos se van a relacionar, ni tú, ni tus vecinos, ni nada. Digamos, es un verdadero agujero negro de la, no solamente de las relaciones sociales dentro de la familia, sino también, digamos, de las relaciones sociales territoriales, pues del barrio, de la zona. Y eso significa muchas cosas, porque pensar que para haber llegado hasta aquí como humanidad hemos necesitado articulaciones sociales bastante complicadas, ¿no? Por ejemplo, para inventar el lenguaje con el que pensamos y nos hablamos, pues para eso ha hecho falta que yo me dirigiera a ti y tú a mí, y eso la televisión lo suprime. De hecho, una de las cosas que están muy poco estudiadas es que el lenguaje se paraliza con la existencia de la televisión, porque deja de haber las interacciones sociales que no han producido durante miles de años. Bueno. Entonces, primero llamo la atención sobre eso, que es un cacharro que está en todos los lados, pero sin embargo, sorprendentemente, es muy difícil de criticar. Por eso os felicito que me hayáis venido. Y luego la gente a mí me acusa de cosas de, es que si no tienes tele, luego no puedes hablar. O sea, que fíjate qué curioso. O sea, el cacharro que te tapa la boca, que te deja en silencio, encima es el que se autodefiende como, es que es el que me permite hablar. Bueno, en fin, iremos viéndolo así un poquito más despacio. Entonces, primero algunos datos para dejar las cosas claras, ¿no? El primer dato es que en la actualidad la media de la población, la media de visualización de la televisión es de 3 horas y 40 y tantos minutos. En el último estudio creo que estaban, en el de hace, el año pasado, en 3 horas y 50 minutos. 3 horas y 50 minutos de media. ¿Qué significa de media? Pues, por ejemplo, los niños la ven menos, porque duermen más horas. La ven como 2 horas y pico de media. Pues algunas personas mayores y tal, la ven más, depende de la situación en la que te encuentres, ¿no? Pero la media es 3 horas y 50 minutos. 3 horas y 50 minutos es ya más del 65% del tiempo no regulado. Es decir, el tiempo que no estás obligado a dormir, o a transportarte, o a trabajar, o a preparar la comida, en el tiempo que no estás obligado, ya más del 65% de ese tiempo lo dedicas a ver la tele. Y el otro 35%, por cierto, a ir al área comercial donde se venden las 200 cosas que la tele te ha contado primero. O sea, más o menos, fijaros que coinciden las marcas, las que vayáis a la gran superficie y las que han sido anunciadas realmente con bastante rigor, coinciden las marcas. Bien, en Estados Unidos se hizo un estudio y parece ser que la pareja media norteamericana, ¿no?, dedicaba a la semana 20 horas a la televisión y 30 minutos a hablar entre sí. 20 horas a la tele y 30 minutos a hablar entre sí. Este dato es muy espectacular porque deja claro el problema de la interacción próxima. Y luego el dato casi principal es que por cada minuto en el que la televisión se habla mal de una gran compañía, de Nestlé o de Corte Inglés o de Repsol o así, o de BP, por cada minuto que se habla mal, 10.000 minutos se habla bien. Ese es el dato clave para entender el verdadero funcionamiento, pues, de la programación de la televisión, de las audiencias, etcétera, ¿no? Es una maquinaria, es un cacharrito que sirve para decirte, mira, que Endesa nos va a hacer el planeta sostenible. Los coches son buenos, si no hay coches seremos malos y seremos infelices. Eres más feo que Picio, ponte estas cremas que si no, no vas a resolver nada. En fin, más o menos de muchas maneras directas e indirectas te va colonizando comercialmente la cabeza, en una manera de entender la vida, de entender los valores, de tal, y luego al final pues acabas, pues lógicamente acabas obedeciendo. Antes de profundizar en este aspecto, quiero hablar un poco de psicología de la televisión, porque sorprendentemente, yo soy psicólogo de profesión, pero ni siquiera en la facultad se ha estudiado esto. O sea, es que un cacharro que se ve 3 horas y 40 minutos al día y no aparece en los libros de texto, yo que sé, para decir, por ejemplo, ¿tiene algo que ver la televisión con la psicopatología? ¿Tiene algo que ver la televisión con la soledad? ¿Tiene algo que ver la televisión con la, pues, con la autoestima? ¿Tiene algo que ver la autoestima con la provocación de la psicosis del cerebro? O sea, ¿tiene algo que ver? Pues ni una sola línea, ¿eh? O sea, que es un cacharro sorprendentemente silenciado, a pesar de que está omnipresente, ya que prácticamente no hay ningún rincón donde pueda mirar sin verla. Pues, sin embargo, está silenciado, no sabemos apenas de él. Nos consta, y yo lo he conocido desde dentro además, pues que hay muchos estudios, pero los estudios son los que hace Nestlé, Telefónica y tal, digamos. Hay muchos estudios para ver cómo llega cada uno de los mensajes, estos costes emocionales publicitarios, al fondo de tu cerebro. Pero, sin embargo, no hay apenas estudios de cuál es el impacto social que tiene la televisión. Hay algunos, pero muy pocos. Así que vamos a hablar un poquito de psicología de la televisión. La primera cuestión es que nuestro sistema nervioso no ha sido diseñado por la naturaleza a lo largo de la evolución, no ha sido diseñado para distinguir con claridad las imágenes reales de las imágenes virtuales. O sea, nuestro cerebro no lo sabe distinguir muy bien. Tú estás viendo una película mala incluso, y te pones a llorar por pura, digamos, ves una, yo qué sé, una persona que está muriendo de cáncer o lo que sea, tal, unas emociones y tal, y digamos, por provocación del rostro y tal, pues tú también te pones un poco acongojado o acongojada, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Pero tú sabes perfectamente que no le está pasando eso, que son actores y además que les pagan bastante, bueno, ahora ya están más precarios los pobres, pero... Es decir, tú sabes que eso no es verdad, pero tu sistema nervioso no lo tiene tan claro. En estudios que se hacen y tal, la gente dice, no, es que yo me siento acompañado o me siento mirada por el locutor. O sea, cuando el locutor te mira, tu cuerpo reacciona como si realmente te mirara alguien, pero tú estás mirando una bombilla de colores, a la que no le importa un pimiento. Pero tú no tienes esa sensación. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso no lo distingue bien. Este dato está ahí. ¿Por qué no lo distingue bien? Como un sistema que en principio somos tan inteligentes, ¿cómo no hemos llegado a distinguir eso? Pues porque a lo largo de la evolución no ha hecho falta. Más o menos, si los homínidos venimos desde medio millón de años para acá, más o menos, aunque hay otro tipo de cifras, pero bueno, una serie de años larga, ¿no? Pues digamos que las imágenes que veíamos, los homínidos, las imágenes eran de verdad. Tú veías un tigre, en los últimos medio millón de años, cuando alguien veía un tigre, que era un tigre. Entonces tu cerebro, este dato es muy importante, ha creado una credulidad estructural. Nuestro sistema nervioso tiene una credulidad estructural de lo que ve. No a la totalidad, porque si yo le pregunto si está viendo la tele o no, no sabes contestar, pero digamos, hay una parte importante de tu cerebro que no lo distingue muy bien. O sea, que no se ha creado ningún órgano dentro del cerebro que te permita poner un dispositivo claro donde te diga esto es realidad virtual y esto es realidad real. Y precisamente por esta característica se está produciendo un desplazamiento de las preocupaciones de tu vida, de la realidad real a la realidad virtual. Lo vamos a ver, por ejemplo, en las relaciones sociales, conforme estás más aislado, más te interesa la prensa rosa, por ejemplo. La prensa rosa, aparte de un gran negocio, sobre todo es una falsa interacción con personas que a ti te importan y que ellas no saben ni que existes. Pero a ti te importa, al fin y al cabo, saber la última evolución que le ha pasado a la hija de no sé quién o tal, pues con más o menos vergüenza, si eres un poco progre, pero en general te importan esas cosas, ¿no? Porque, porque tu cerebro está desplazando sus preocupaciones y ahora te importan más la historia de unos personajes de la teleserie que la historia de tu panadero. Simplemente porque tiene más presencia de él, te van ocurriendo emociones y es que se está produciendo ese desplazamiento. Ese desplazamiento no es total, pero sí es suficientemente importante como para que sea voluntario. La segunda característica, seguimos con psicología de la televisión. Bueno, perdón, sigo con esta idea de la no distinción, que es aún yo te puedo decir, ¿ahora qué estás haciendo bien antes de la tele? O no, más o menos me sabes contestar, pero yo le pregunto a tu memoria, ¿de dónde sacas la imagen que tienes del otoño? Tú no sabes si es de la tele, si son de tus otoños, en la memoria, las fuentes que han alimentado, digamos, tu cerebro, se pierden en buena medida. Por lo tanto, tu memoria, que es buena parte de lo que eres tú, tu memoria no distingue si la imagen que tú tienes de un sindicalista es una imagen que tú has vivido o es una imagen implantada a través de no sé cuántos telediarios, dos teleseries, que simplemente ni lo sabes, ni lo puedes saber, además. O sea, en la memoria, la no distinción aún es mucho más fuerte. Y recordar que la memoria somos nosotros, o sea, tu identidad, o sea, lo que tú eres es lo que tú recuerdas, más o menos lo que tienes aprendido, en esencia es lo que configura tu memoria. Pues una buena parte de lo que configura tu memoria te lo has metido entre anuncio y anuncio en el LED, te lo has metido en una situación en la que tú estabas ahí medio indefenso y con toda tu buena voluntad o lo que sea, lo has ido configurando más o menos pues una idea de la realidad, una idea del éxito, una idea del bienestar, una idea que le sirve sobre todo a su interior. Bien, otra característica es que el poder de las imágenes que entran. Aquí tuvimos en España, no mucho, un experimento que todo el mundo pudo comprobar. Vuestros hijos no son muy pequeños todavía, pero a lo mejor mis sobrinos o así, que es, primero llegó a España Harry Potter, los libros. Entonces cada niño y cada niña se imaginó su Harry Potter particular, porque la imaginación pues es muy potente, ¿no? Pero luego vinieron las películas de Harry Potter y entonces desapareció la imaginación que cada uno había creado de Harry Potter y todo el mundo pasó a imaginar el Harry Potter de las películas. ¿Por qué? Porque la imagen implantada tiene más costa que tu propia imaginación. Y es una cosa muy grave como cultura, como sociedad, porque eso significa que nuestra capacidad de imaginación está siendo gravemente mermada. En los niños y en las niñas mucho más, básicamente. Pero de esto no se habla y es un asunto que lo hemos podido comprobar todos. Esto, que te entra la imagen de Harry Potter, se acaba tu Harry Potter. Y pensar que el ser humano ha concebido la cultura pues imaginando posibilidades, ¿no? Pero si tú en el rato que tienes libre te empiezan a implantar imágenes de aquí más o menos sin que tú te defiendas, porque ya veis que es muy difícil defenderse, pues lo que va ocurriendo es que, digamos, el imaginario cultural, que por ejemplo nos permitiría ahora concebir un mundo diferente porque el mundo en el que estamos va directo hacia el colapso, pues eso por ejemplo no lo puedes hacer porque estás colonizado por las imágenes de telefónica o de los huevos Kinder o quien se ponga por ahí por medio, ¿no? Bien, la siguiente característica, esta la hemos experimentado todos, es que a diferencia de, o sea, cuando una vez que tú ya has dejado de hacer la comida o has llegado del trabajo, más o menos has resuelto los asuntos básicos de la supervivencia, pues te sientas así un momento, ¿no? A descansar, ¿no? Entonces, el ser humano, esto lo ha hecho de toda la historia, que es pararse así, pues, y ponerse a mirar, aburrirse un poquito, más o menos. En no más de 7 minutos, a lo que estés muy cansado y te quedes ahí, Brody, no más de 7 minutos te tienes aburrido suficiente como para tener motivación y ponerte a hacer algo, ¿no? Entonces pones a parcallerear, a ordenar los carros, a llamar a alguien, a ordenar cosas, a escribir algo, o a desarrollar un hobby, o a irte al valle de al lado a ver qué hay, o salir a observar las afueras de tu casa. Ahora no, porque vivimos en Metrópolis, donde esto es francamente complicado, pero hasta hace poco pues salías de la cabaña y mirabas a ver si había gatitos por ahí o había algo, ¿no? Bien, pues fijaros, la televisión interrumpe ese proceso. Porque la televisión es una herramienta que con muy poco esfuerzo te produce un resultado inmediato. El resultado no es gran cosa, la verdad, pero te produce un resultado estimular inmediato. Es decir, tú no sabes qué hacer y paras. Y vas a eso ya. Y ya empiezan a pasar cosas, aunque no te gusten, da igual, ¿no? O sea, luego, para con el tapping y todo eso, pues el digamos, el flujo estimular pues es más rápido lo que varía. Pero digamos, el ser humano, de repente, sin hacer prácticamente nada, tienes un resultado inmediato. Y luego, además, como tienes una cosa que luego comentaré, una serie de flujo constante de estímulos y tal, pues te cuesta salir de ahí. Digamos que, aunque no te estés dando mucho, esa... Te cuesta salir. O sea, hay que hacer un esfuerzo para levantarse y largarse de ese flujo estimular. Bueno, pues esta característica es la que está suprimiendo una buena parte de nuestras posibilidades de relación y de autorrealización. Esta característica, porque casi cualquier otra actividad humana no sigue esta regla de dar un botón y tener un resultado, sino que primero tienes como un esfuerzo y en el medio plazo tienes un resultado. Por ejemplo, si quieres organizar una merienda, pues primero tienes que pensar, luego tienes que llamar, luego tienes que... Y luego ya llega la gente y luego ya te ríes, ¿no? Pero digamos, primero es el esfuerzo y tarda, se retrasa un poquito el resultado. Mientras que con la televisión ese retraso es tan mínimo que hemos sido interferidos. De hecho, mucha gente, la mayor parte de la gente, bueno, la mayor parte de la gente vive con su televisión, pero si se la quitaras, diría, ¿y entonces? Pero, o sea, porque ya has quedado en nadie para ese rato de como de construirte un poco qué es lo que vas a hacer, lo has desaprendido. Y entonces, pues, porque muchos chavales es que, cuando dabas y charlas, es que ni, pero ¿qué haces? Es que ni lo pueden concebir, ¿no? Por esta interferencia tan sencilla que es que la relación entre esfuerzo y rendimiento, en el caso de la tele, es en el corto plazo muy poco esfuerzo y medio rendimiento. En el largo plazo ya empiezas a hacer un poquito más de esfuerzo, porque ya cuando llevas 3 horas empiezas a correrte el culo y de todo. Y el rendimiento es menor, porque te aburre, te empacha un poco, la gente acaba como que casi que me duele un poco la cabeza, pero ahí sigues, ¿no? 3 horas después. En cualquier actividad humana eso no es así. Bien. La siguiente característica tiene que ver con lo que llamaba antes el flujo estimular, que es que nuestro sistema nervioso es polvorilla, digamos, es inquieto. Diríamos ahora que está tan de moda la palabra, que es hiperactivo. O sea, que quieres jaleo siempre. O sea, tu sistema nervioso quiere que pasen cosas. Esto es como una especie de mandato genético, ¿no? Y esto se ve, pues muy claro, tú estás en una habitación oscura, si hay una chimenea, y vas a ver que sin tú proponértelo, tus ojos se dirigen hacia la chimenea, hacia el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego provoca una variación estimular que no provoca una pared oscura. Entonces tus ojos, de forma automática, sin que tú lo quieras, o si quieres retirarlo, lo retiras, pero digamos, sin que tú le digas nada, en realidad esto nos ha permitido sobrevivir. O sea, en la selva, imagínate que no te interesan las variaciones estimulares, te va por ahí un puma y te da un garfazo, ¿no? Entonces digamos que esa idea estimular ha sido útil para la supervivencia del ser humano, pero ahora mismo estamos atrapados por esa idea estimular. Por ejemplo, si tú y yo nos vamos a un bar a charlar, un bar cualquiera de los que hay por aquí, pues vamos, ¿qué tal? ¿Dónde vas? ¿Y dónde vienes? Y de repente la conversación decae un momentito, nada. Cuando digo un momentito es 4 o 5 segundos. Y ahí hay la pantalla, ahí en la esquina hay una pantalla y dices, ¡tap! Tu vista ya se ha ido a la pantalla. ¿Mm? Con lo cual, además, en cuanto aparezca algo, a lo mejor hasta de... como ha decaído momentáneamente, ¿has visto lo que ha dicho no sé qué? Y tal. Con lo cual, de repente ya hasta la agenda de qué hablar... pero hemos quedado a hablar tú y yo porque me apetecía verte tú a mí, ¿eh? Pero sin embargo la agenda de lo que hablas yo te la he colocado este aparato, y todo esto ocurre sutilmente, casi sin que te des cuenta, porque no es que queramos machacarnos la cabeza ni nada por el estilo, sino simplemente que aprovechando estas características del sistema nervioso la tele se va colando hasta el fondo de tu cerebro y empieza a organizar sus cositas, a ver sus personajes, sus valores, sus reflexiones, sus emociones, etc. Bueno, la siguiente característica tiene implicaciones educativas, porque hay mucha gente bien intencionada, además, que me dice, pero bueno, pero tiene cosas buenas y tal. Sí, pero yo no vengo a hablar de eso ya lo sabes tú, todo el mundo diciendo lo buena que es, o sea que ya, para eso no me llamáis, ¿no? Pero por lo menos se podría, y aquí viene una de las cosas duras que voy a comentar en la tarde de hoy. Se podría por lo menos pues saberla críticamente o algo así, ¿no? O sea, habría que educar a la gente a verla críticamente. Te voy a demostrar que eso no se puede, ¿no? Y de hecho, presentarme a algún padre o madre que crea en esto y que de hecho haya conseguido que se aprenda a ver críticamente. ¿Y por qué no se puede ver críticamente? Bueno, hay un extremo en el que podría ser, pero... Porque la televisión suprime o dificulta, más que suprimir a la totalidad, los procesos cognitivos complejos. Digamos, esto luego lo podemos ver en testimonios que dice la gente, pero unas personas dicen, me atonta un poco, no sé si habéis oído esto. Tal. Otro es como, me entra sueño, o otras personas dicen, es como una hipnosis o algo así, como si fuera una... lo cierto es, sin ir tan lejos, que los procesos cognitivos complejos, es decir, el pensamiento complejo, habréis oído hablar de esto, es por ejemplo el pensamiento abstracto, ¿no? El pensamiento abstracto es como el que se despega momentáneamente de lo concreto, ¿no? Y se despega y busca como lo esencial o lo común o algo así. Por ejemplo, todo el pensamiento simbólico se echa hacia atrás, ¿no? Y el propio pensamiento ya lo hacemos a través de palabras. Fíjate que sobre todo nuestro pensamiento complejo lo hacemos con palabras internas dentro de nuestro cerebro. Pero cuando tú tienes un flujo de imágenes, entonces tu cerebro no se puede despegar de lo concreto. Le cuesta mucho despegarse de lo concreto. No es que no pudieras hacer un esfuerzo extra, se podría, pero sobre todo tu cerebro lo que quiere es seguir contemplando el flujo de imágenes. Y tus capacidades cognitivas complejas quedan seriamente dificultadas. ¿Cómo se haría, por ejemplo, un programa, que yo no os lo recomiendo, pero cómo se haría un programa para aprender a ver críticamente la televisión? Pues más o menos sería un cuarto de hora de tele y una hora y tres cuartos para hablar de lo que ha salido. O sea, una hora y tres cuartos para pensamiento complejo, pensamiento abstracto, pensamiento simbólico, es decir, con nuestro lenguaje, nuestra interacción, nuestra reflexión, podríamos posiblemente llegar a algo. Lógicamente eso no se hace, lo que hacen, o sea, si los padres majetes es, cuando salen más, decir, ese es muy desgraciado, tal, y ya, porque pues ahí acaba todo el programa crítico de la reflexión, ¿no? Simplemente no es posible, pero ni para nosotros mismos, no es que sea un problema de la vida, ¿eh? Sino que la tele no está hecha para favorecer tu pensamiento abstracto. De hecho, está hecha en ciertas cosas para que no pienses prácticamente nada. Para sustituir tu pensamiento creado, tu imaginación, tu reflexión, tu interacción, para sustituirla con la implantación de imágenes, con contenidos emocionales, generalmente muy bien hechos, que sobre todo es el discurso publicitario, y los indirectos del discurso publicitario, está hecha sobre todo para eso, no es para que tú... Y en ese sentido, pues está la cosa pues, bastante chula, porque hay mucha gente que parece, pues, no, hay que ver la tele con los niños, encima eso, o sea, que encima ya, el poco rato que estás con ellos, encima no ver la tele, entonces, toda la, los dados o algo así, pero, no, porque da igual, o sea, en realidad, da un poco igual, o sea, que porque tú la veas al lado no cambia prácticamente nada, te vas a molestar como mucho, y con eso no digo que no la veáis al lado, o sea, no es un asunto clave, lo único que es que eso es una tontería, o sea, que lo gordo es, ¿qué es lo que pasa mientras ves la tele? ¿Y qué es lo que dejas de hacer mientras ves la tele? Eso es lo verdaderamente gordo, ya está. Porque en cuanto no ves la tele, por mal que te lo montes, ya empiezan a pasar cosas mucho más complejas. ¿Eh? Pues que te pegas con tu hermano, que elaboras un juego, que te preguntan a ti algo, que te dan la barrila, que intentan saber si tienes más poder o menos que tú. En fin, empiezan a enfrentar situaciones complejas de la vida. Mientras que de la otra manera, aquí están los pobres chavales, ¿no? O sea, como medio incitados desde el punto de vista motriz, pero a la vez paralizados. Están así, que los veis, está toda esta provocación de la hiperactividad tiene mucho que ver con esto. Que, pues claro, si es que le tienes ahí 2 horas y pico al día provocándole con estímulos y dejándole sin respuesta motora, si el cuerpo humano no está acostumbrado a eso. No está acostumbrado a eso. Le provocas con un estímulo, pues a correr, a hacer algo, a, o sea, a dar palos, a tirar una pieza, ¿no? A moverse a para alguien, ¿sí? Pero provocar y no poder hacer, pues sí está, esto es una porquería, ¿no? Bien, entonces, que quede claro que el pensamiento complejo queda seriamente afectado, minimizado, no digo destruido, porque afortunadamente el ser humano pues todavía es suficientemente valioso, pero si tú piensas, por ejemplo, todo esto de que es que la tele te enseña cosas y todo eso. Otra cosa es que te venga bien para que te dejen tranquila y puedas hacer las camas o tranquilo, ¿no? Pero de ahí a que enseña muy poco, lo que hace es simplemente pues aplatanarte en el cerebro, digamos, alisártelo, empezar a meter modelitos, o ni siquiera modelos, porque a veces ni siquiera que ya sean modelos malos, sino que es un discurso, o sea, es un flujo de estímulos, pues muy loco. Pero no tiene ningún interés en construir una narración en tu cerebro para que tú digas una narración y tengas unas conclusiones. No, no, no. Lo que quieren es mantener ese flujo estimular y mantenerte viendo la tele. Entonces vamos a hablar del flujo estimular. Hay una cosa que se llama el acontecimiento técnico. El acontecimiento técnico es lo que mantiene esto que decíamos antes, esa variación estimular. O sea, ¿por qué tú ves la tele? Tú o tu hijo o tu hija. Pues porque cada muy poco tiempo pasa algo. ¿Qué es pasar algo? Pues en la tele básicamente lo que podríamos llamar una variación estimular significativa, que es pues un cambio de plano, observar que la tele está siempre cambiando de plano, un cambio de iluminación, un personaje que entra, otro que sale, una aceleración del movimiento, eso por ejemplo lo hace mucho la publicidad, ¿no? Que es como pues un coche y de repente lo hace como más rápido para que tu cerebro preste esa atención que tú no tienes ganas ni de prestar, pero hay una variación sobre el transcurso normal de los sucesos, o ralentitas, o haces esta tecnología, este tipo videoclip. Digamos que en una película normal, los datos no me hagan mucho caso, pero creo que están como a más tardar cada 6 segundos pasa algo, más o menos. Entonces, esto ha variado, porque hace, si veis una película antigua, veréis que son como muy lentas, ¿no? Pero lo que ocurre es que la gente se ha ido saturando y el número de acontecimientos técnicos que tienes que poner dentro de una película, por ejemplo, de televisión, o dentro de un programa, o un concurso, lo que sea, ha tenido que ser más elevado, y seguirá elevando, ¿no? Y aparte casi, algunas películas, por ejemplo, esta televisión, casi parecen videoclips, ¿no? Porque se necesitan muchos acontecimientos técnicos, muchas variaciones estimulares, para que tú sigas ahí, con el culo cuadrado, mirando ese flujo estimular, ¿no? Bien, otra de las cosas que la gente dice de la tele, yo voy a intentar demostrar que no es así, pero bueno, que la tele es neutral. El problema es cómo la usas. O sea, pero la tele, como casi toda la tecnología, que es neutral, el problema es cómo se usa. Pero yo voy a intentar demostrar que no es neutral ni lo va a ser nunca. Nunca. Hay pequeñas experiencias absolutamente marginales, pero no. La tele va a ser siempre de los más poderosos y nunca va a ser ni de tu cuñada, ni de los ocupa, ni de los gitanos, ni de los hippies, ni de nadie que no tenga mucho con eso. Es así y además esto ha pasado a ser mucho más fuerte en los últimos 30 años. Digamos, la cosa ha ido, sí, hay televisiones comunitarias por ahí y tal, que no la ve nadie, claro, por eso. Pero que no, que la tele no. Entonces, quiero demostrar de entrada, de una manera más sencilla, cómo no puede ser neutral en cómo representa el mundo, ¿no? Entonces, para que tú veas la tele, pues hay que contar las maneras de una manera y no se pueden contar de otra. Esto para empezar. Lo que dijo un sociólogo francés, de los pocos que critica la televisión, dijo, porque hacía análisis así, pues parecidos a estos, y decía, y le dijeron en francés, decían, pues estaría dispuesto a contar esto en la televisión, como para ponerle un aprieto, ¿no? Y dijo, sí lo voy a contar, pero pongo yo las condiciones. ¿Y qué condiciones? Pues voy a tener básicamente dos condiciones. Una, que pueda hablar todo el tiempo que me dé la gana, si necesito 2 horas, 2 horas. Y dos, que no me cambies nunca el plano. Que no está, o sea, que ponéis la cara y yo hablo mis 2 horitas de la tele, de lo bien, mal, o lo que sea que le aceptaron la apuesta. ¿Y qué pasó? Que no lo dio nadie. Yo estoy hablando 2 horas. Además, ¿quién no aguante eso? Eso lo sabe muy bien de la tele. Con esto lo que quería decir es como si tú ves una tele por detrás, si tú ves una tele por detrás, no te estás enterando de lo que pasa por ahí, pues vas a ver que primero hay destellos, o sea, si estuviéramos a oscura, ¿no? Era destellos y luego mucho ruido. O sea, es como brotes así de cognitivos, ¿no? Y luego como relámpagos y es eso justo lo que estoy diciendo, ¿ves? Provocar las variaciones estimulares para ver si vas ahí colocado. Bien, entonces decía que para que la televisión sea mirada, pues se requiere una cierta lógica. Digamos, hay cosas más fáciles de televisar que otras. Todo esto sin entrar todavía en la cuestión de los dueños de la tele, ¿no? Que son estas grandes multinacionales que la controlan, la financian, la programan, etcétera. Ahora no, ahora estamos hablando de una tele, pues no la tuviera una multinacional, ¿no? Entonces, no obstante, la tele se ve obligada a utilizar una lógica y se ve muy dificultada a utilizarla, por lo que os he dicho antes. Recordad que la televisión no está hecha para el pensamiento complejo, digamos, se lleva mal con el pensamiento complejo. No es totalmente imposible, pero en la práctica, de hecho, pues Narciso Ibáñez Serrador, por ejemplo, que es uno de los grandes que sí tuvo éxito y tal, lo decía tranquilamente en sus clases, decía, yo programo, si quiero un programa de gran audiencia, programo para una edad mental de 13 años. Mirad los programas de la tele de gran audiencia, como te hablan como si fuera su normal. Entonces está hecho a propósito, recordar que tus funciones están disminuidas. Entonces, para sonreírte, y ahora los del equipo amarillo vamos a intentar ganarles, y así está. Te hablan así y no te ofendes porque recuerda que estás disminuido en parte, ya no te funciona ahí. Bien, entonces, esto es un poquito abstracto, voy a contar, pero digamos, la televisión televisa más fácilmente lo simple que lo complejo. La televisión televisa más fácilmente los efectos que las causas. Por ejemplo, te puede poner a pobres, pero la causa de la pobreza no se le da bien. No es que no sea posible, pero se le da, es muy difícil televisar la causa de la pobreza. Televisa lo concreto y difícilmente lo abstracto, ya lo he comentado. Televisa más fácilmente lo individual que lo colectivo, por eso lo colectivo no existe en la tele. Mira, esto le pasó a los verdes alemanes en los años 80. En los años 80 el movimiento verde alemán pues quería tener una política diferente y no quería tener líderes. Querían tener como asambleas, y entonces, pues, los de la tele, en el momento en que tenían, digamos, mucha repercusión mediática, los de la tele decían, pues nosotros tenemos que entrevistar a unos conocidos, porque nosotros, o sea, una asamblea no tiene entidad, no es televisable. No es que no sea televisable estrictamente, sino que no crea esas emociones sencillas. Y así es como, por ejemplo, Petra Kelly, que fue una de las líderes de aquel momento, la hicieron a pesar de que ellos habían pactado que no iban a tener ese liderazgo. Pero si no había líderes, no salían en la tele. ¿Por qué? Porque en la tele sale el individual mucho más fácilmente que lo colectivo. Lo rápido sale más fácil que lo lento. Es más, lo lento no cabe en la tele. Pensad que una de las cosas gordas que le están pasando al planeta, casi todas son lentas. Esas no son televisables. Puede simular un poco, tal, pero lo gordo no va a ser televisable, ¿no? La destrucción viene lenta, no va a ser de repente, hay dos cargos y tal, no. Es un poquito más lenta la cosa, ¿no? Son funciones que van haciendo así. Por supuesto que la competición es mucho más televisable que la cooperación. ¿Os imagináis qué peñazo la tele siendo cooperativa, todo la relación y tal? No, digamos, la competición da mucha más audiencia que la cooperación. No veréis apenas estructuras cooperativas en la televisión. ¿Por qué? Porque es menos televisable. Por lo tanto, te están distorsionando la imagen del mundo. Por ejemplo, el mundo existe, y nosotros como personas, sobre todo por cooperación. Esto que nos han dicho de que Darwin mal leído y tal, no, o sea, nosotros existimos porque tu madre te cuida, sobre todo porque te cuida, porque te enseña el lenguaje, porque te ayuda a caminar, porque te recoge cuando tal, porque te, cuando estás con fiebre te tal, porque luego te cobijan, tal. Luego sí, de vez en cuando compites un poco, pero sobre todo tú y los ecosistemas sobreviven por cooperación. También hay que competir, pero sobre todo por cooperación. Pues eso es hasta una... Ah, esto suena hasta mojigato, ¿no? Lo de la cooperación. Pero no es la verdad. La verdad ecosistémica, digamos, es la cooperación. La verdad principal, ¿no? También existe la competición, porque si no se compite, hay una especie que crece demasiado y se convierte en una plaga y no habrá la plaga, nunca mejor dicho, que es lo que está pasando con las grandes empresas. En fin, lo extravagante es más televisable que lo común. Por eso hay toda esa galería de frikis que sale en la televisión, porque lo extravagante crea esa atención, mientras lo común, la señora María, sin más, si no dice una cosa torpe y le mete la gamba, no tiene gracia. Entonces, lo común no entra, pero es que lo común es nuestra vida. Lo común es muy poco televisable. Los hechos son menos televisables que las relaciones entre los hechos. Lo que se tira es más televisable que lo que dura. Los sucesos son más televisables que los procesos. Todo el mundo vio el suceso de las Torres Gemelas, pero qué poco sabemos de lo que pasó ahí. Qué poco sabemos, pero todo el mundo vio el hecho. ¿Por qué? Porque la chicha, pensamiento complejo y más cosas en este caso, pues no salen los hechos. La tensión sale más fácilmente que la articulación, los líderes antes que los pueblos. Las relaciones mecánicas son más fáciles de utilizar que las orgánicas. Por eso hay tantas carreras de coches y todo eso. porque las máquinas son muy fáciles de predecir, mientras que las relaciones orgánicas, las de la naturaleza, son muchas, son demasiado complejas, no caben bien. Normalmente cuando las televisan las simulan, por eso, por ejemplo, la naturaleza que sale en la televisión siempre es un león comiéndose una cebra, porque eso es lo digamos, las relaciones ecosistémicas que permiten la vida, pues no son fáciles de televisar, no es que sean imposibles, pero no son fáciles. Los excluidos se pueden televisar, pero la exclusión no se puede televisar porque es una abstracción. La fuerza es más televisable que la razón no cabe en la televisión. Primero porque no tenemos un pensamiento complejo, recordar, y segundo porque es que la razón no crea audiencia. Por eso tú vas a un programa y casi te obligan a que debatas, o sea, no puedes decir, como dice mi compañero, le voy a dar la razón, pero voy a introducir este matiz, o sea, una construcción colectiva de conocimiento no es televisable. Es televisable el debate, va, ¿no?, elemental, insultándose unos con otros, o sea, lo más primario. La construcción colectiva no sale, porque es muy difícil televisar eso. ¿Se entiende? O sea, digamos, como, entonces, ¿qué imagen del mundo vamos a tener? ¿Cualquier? No, vamos a tener una imagen distorsionada, digamos, distorsionada de entrada hacia el espectáculo. Luego también hacia la ideología del poder, pero de entrada va a ser distorsionada a esos acontecimientos técnicos que te mantengan ahí. Entonces, ya de entrada así no va a ser neutral. La otra razón por la que no puede ser neutral es porque la televisión, para que algo salga, primero tiene que ser filmado. Para que sea filmado, hay un tipo que tiene que decidir que hay que mandar una furgoneta y dos periodistas, que vale un montón de dinero a no sé dónde. Y eso no lo decide, insisto, mi madre, por ejemplo, no lo decide. ¿No? Ni mi madre, ni tu hermano, ni los chavales de aquí, no. Eso lo deciden los tipos que tienen unos intereses y que además, si no están a favor de esos intereses, los echan. Porque ahora, por ejemplo, una buena parte del periodismo es un periodismo precario, eso lo saben ellos, y ya no hace falta decir lo que tienen que decir, lo hacen por autocensura. ¿Por qué? Porque eso ya se han dado cuenta, que tener plantillas fijas no es rentable porque va a favor de la verdad. Hay que tener esclavos. Los esclavos son precarios. Eso lo analiza muy bien este Bourdieu en Sociología Francesa, ¿no? Bien, pues dicho esto, entonces, esto lo leo directamente de un artículo que tengo por ahí publicado. Dice: así es más fácil ver talar los árboles que verlos crecer en la televisión, ¿no? Es más importante. Es más fácil ver los piquetes de huelga que las presiones de los empresarios para no hacerla. Más las pistolas que los claveles. Más las presas en construcción que los valles destruidos. Más los muertos que los desaparecidos. Las carreras de coches son más televisables que los atascos. Los aviones fumigadores son más fáciles de televisar que los suelos contaminados. Y son más fáciles de televisar las pateras que las personas inmigrantes que llevan autobús, que por cierto son la mayoría. Le preguntas a la gente, preguntar a los chavales, piensa que vienen en patera todos. Vienen en avión y vienen en autobús. Pero lo común no es televisar, por eso la gente piensa realmente que nos van a invadir por el mar, con las lanzas y todo eso. Es una distorsión televisiva. Bueno, pues. Con esto hemos visto como un poco de lo que podríamos llamar psicología de la televisión, para ver qué. Pero lo que básicamente es que a ti te pilla en una sala medio en semipenumbra, paralizado de cuerpo, recibiendo tus imágenes con muy pocas posibilidades, porque tienes el cerebro complejo, lo tienes apagado, estrictamente, o sea, lo que es el neocórtex, la parte exterior donde están las arruguitas, que es ahí donde se procesa lo complejo, pues está medio apagado, está menos estimulado, está como más en estado alfa, esto es una metáfora, no es así en la realidad, estás como más apagadillo y ahí te van contando por sus cositas, ¿no? Te van contando, por ejemplo, un camión precioso de un abeto y dice, salvar un árbol en el LED. Eso te lo han colocado en el centro. Pero no te han dicho en el LED muy buena y muy maja, no, porque eso podrías defenderte un poco. Pero a ti te dicen, salvar un árbol en el LED, ¿cómo te defiendes? Fijaros que hay un mito que la gente se ha creído, además, que es el de la publicidad subliminal, ¿no? Que la gente piensa que está prohibida la publicidad subliminal, ¿no? Entonces, porque se decía, ¿no?, que metes una imagen entre tal y que no te. Pero no, si la publicidad subliminal está toda la vista. Si lo que te cuentan los anuncios, tú lo ves, ¿no? No son imágenes escondidas, tú lo ves, pero no lo entiendes. Entiende una parte de tu ser. O sea, ya digo que cuando Nestlé dice salvar un árbol, no está diciendo ni siquiera que Nestlé es natural. Pero cuando tú luego haces estudios y le preguntas a la gente qué imagen tienes de Nestlé, no te dicen Nestlé es una multinacional depredadora que tiene todos los procesos químicos y manda contaminantes. No, la gente te dice, pues Nestlé, ¿cómo te diría yo? No sé, yo la siento como, no sé, familiar, diríamos. No sé, es como familiar. Ya sé que está en todas las, pero es, no sé, es como, es una marca cercana, no sé. Y todo eso te lo han colocado sin que tú te enteres, ¿no? O cuando la gente dice, Volvo es un coche muy seguro, ¿no? ¿Por qué vas a ser seguro? ¿Sí? Los seguros ir a 30 por hora, pero si vas a 180 no hay coche que sea seguro, que valga. Pero ¿por qué te lo han colado y tal? Porque hay muchas maneras de decirte que un coche te da poder, que no llega. Todo esto te lo van a decir de una manera en que tú no te puedes defender. Porque no te van a decir, hola, este coche te permite llegar más y te da más poder, no. Porque aún así dirías, no, te dice el placer de conducir. Y eso no tiene ni siquiera ni sujeto ni predicado. Es que no sabe ni cómo arremeterle contra eso. No te dice, no, nosotros, cuando tú llevas tu coche estás siempre en un atasco. No te dice, no, simplemente no sale en atasco. ¿Habéis visto alguna noche con atascos? Aparte de los de Renfe. Ni uno. Y es la experiencia cotidiana. O sea, la mayor parte del tiempo de tu coche, te lo pasas bien en la hora. No. Sin embargo, pues eso, pero eso está así. O sea, cuando tú dices, debes que tiene poderío, ¿no? O sea, poderío, ¿verdad? Eso no es ni conocimiento mecánico ni nada, eso es un valor que te han introducido en el fondo de tu mente. Y lo saben hace muy bien, y tú no te puedes defender. Yo me acuerdo de un estudio que hice hace más de 20 años, que me dejó casi temblando, porque es que el 95% de la población decía que no le afectaba la publicidad. Y digo, estamos muertos ya. O sea, que si ni siquiera lo sabes, no. O sea, ¿tú crees que son ONGs que ponen anuncios para dar trabajo a... Pero así van labrando, digamos, en el fondo de tu cerebro. Por eso, pues no nos parece absurdo, pues algo que está pasando ahora, que es, por ejemplo, que las casas están calientes todo el rato, en todos los metros cuadrados de una casa están calientes. En un momento en el que estamos en pleno calentamiento global, que no se puede usar tanta energía ni tantos dedos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es normal eso? Tú miras los anuncios de Repsol, ¿cómo sabe la gente en invierno? Desde dentro de la ventana, mientras vea a papá, por cierto, a papá con el niño en la bici y mamá con la niña dentro de casa mirando por la ventana. Eso de paso, ¿eh? Porque... pues, está en camiseta. Eso es normal. Pero esto... No es que sea normal, es que son muchas horas al día viendo cosas así, que te van entrando, te van entrando. El agua, por ejemplo, el agua mineral, el agua que adelgaza, el agua natural, el agua sana, o sea, cuando, no sé, lo normal sería, hombre, el agua sana sería que el río estuviera limpio, eso sería no un agua que viene en un camión de distinto pimiento en un envase de plástico, pero acabas pensando que el agua sana realmente era esa, la acabas de, y dices, ¿qué es esto? ¿Cómo salud? Y mi hijo le doy esto, es energía, lo que pasa, los procesos, un plato de carbón, un poco de azúcar y un poco más. Bien. Eso va ocurriendo, ellos tienen técnicas de investigación muy finas, que no son las encuestas ni nada de eso, son mucho más finas, son charlas que la gente va en las más encantadas, ¿no? Y empiezan a hablar y primero dicen, Danone. Danone, además. Es que tuvimos una experiencia así, nunca más, pero. Pero luego ya a los 20 minutos de decir, yo me acuerdo cuando era pequeño, fíjate, mi madre me traía, yo estaba enfermo, me traía los Danones y tal, mira, vamos a ir mirando por ahí, ¿no? O sea, Danone reconstituye, Danone salud, Danone alimento, Danone nutrición, bueno, pues todo eso no te lo han dicho de forma directa, eso se hace por asociaciones directas, generalmente icónicas, o sea, de imágenes. Todo esto va entrando en tu cerebro y te pilla sin defensa. La mayor parte de los mensajes finos te pillan sin defensa. Voy a contaros uno que este no salía en televisión, salió en una película, pero que es espectacular. Es una película más conocida de, creo que era de Sean Connery, pero no me acuerdo el nombre de la película. Es un escritor mayor que tiene como dos pupilos, ¿no? Y entonces, ¿os acordáis de esa película? Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Descubriendo a Forrester, ¿no? Descubriendo a Forrester. Y si la veis otra vez, veáis, porque tiene un anuncio dentro de la película, que es, digamos, publicidad avanzada, ¿no? Dentro de la película, pues hay un chavalín, que es un chaval negro, que es como el pobre, pero que tiene ingenio y tal, y luego hay otro alumno, que es como más de éxito, más ejecutivillo, tal, no sé qué, ¿no? Y entonces, el otro, el blanco, sale de un BMW, ¿no? Y sale diciendo, vamos a ver al maestro, ¿no? Y se encuentran con el otro, ¿no? Y entonces, le ponen en boca del negro, fíjate, le dice el chaval blanco, saca un llavero y sale el logotipo de BMW, ¿no? Y le dice, si tú no sabes ni lo que es esto. Y el chaval, el negro, que digamos lo que te quiere presentar es que es un personaje muy, muy inteligente, muy listo, a pesar de que sea negro y pobre y todo eso, le dice, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania empezó a ser vencida, los aliados prohibieron a la industria aeronáutica hacer aviones y se tuvieron que conformar con hacer coches. Mira el aspa, que es de las aspas de un avión. El tío es el pobre. Además le está diciendo al rico que él es el culto, o sea, el pobre es el culto. A su vez en el culto le cuenta la historia, y la historia es lo que le está diciendo, que tu cerebro en condiciones normales no lo aceptaría, pero en condiciones en semipenumbra, en medio minosis sí, lo que le está diciendo es un BMW es un avión retenido dentro de un coche. Tú eso, si lo dices por la calle, te echas, ¿no? Pero en esos grupos de discusión que haces desde la investigación, es cuando te dices que, ¿cómo te diría yo? Es que parece que vas a despegar. ¿Cómo? Depende de alguna cosa. Bueno, no sé si sabéis que hay técnicas para saber. O sea que yo no os estoy contando exageraciones, digamos. Hay mucho dinero solamente para saber eso. Yo participé en concreto, recuerdo en una, y ya afortunadamente no trabajo en esto, pero participé en una que era solamente una tontería, que era un suavizante que para ser, los suavizantes tienen que ser siempre, por un lado naturales y por un lado científicos, ¿no? Esos son un poco los valores, pero ya nadie sabe lo que pone dentro, la guardería que meten, así que puestos, por lo menos que parezca natural, entonces que si aloe vera, que si no sé qué, y que parezca científico. Y así era, este se llamaba Silkins, no sé si existe todavía. Silkins era la ciencia de la seda, bueno, suave también. Y entonces, para decir que era científico, o sea, como que hay todos unos laboratorios detrás, pues decían, la fotografía científica escáner demuestra que el suavizante se queda donde lo necesitas. ¿Y qué pasa? Que en España, en aquel entonces, el escáner era un cacharro en medicina que significa cáncer. Porque todavía no había escáneres, no había divulgación de, no estaban los escáneres y tal, por lo tanto, más o menos, y eso en publicidad se sabe muy bien, tú no puedes asociar, aunque sea negativo, no puedes asociar un valor negativo a lo que quieres. Entonces, tú le estás diciendo que es un poco una medicina que tiene que ver con el cáncer. Pues tú no lo dices así directamente. Pues ellos lo captaron rápidamente, por supuesto, lo produjeron. Y dijeron la fotografía científica demuestra que tal, en vez de decir el escáner demuestra que tal. ¿Por qué? Porque aquí se indicaba. Recuerdo otra que era cuando empezó el breakdance. ¿Sabéis lo que era el breakdance? ¿Os suena esto? Que era un baile que se daba así como en el suelo. Pues en España lo introdujo Cas, porque Cas era una bebida, sobre todo en el País Vasco, pero una bebida como infantil, un poco antigua, porque era del tipo castiquista, era como casi una bebida de la posguerra, era lo moderno de la posguerra, pero no. Y entonces querían hacerse modernos los de casa, cambiaron el logotipo, tal, no sé qué, y entonces sacaron un anuncio que era, pues unos chavales en Nueva York haciendo breakdance, ¿no? Y aquí no teníamos ni idea de lo que era eso, y decía la gente no me decía, no sé, como que les ha dado un ataque epiléptico. Y esto pasó también en Alemania, cuando cayó el muro de Berlín, entraron a sacos todas las multinacionales, todas. Pero entraron a sacos con la publicidad moderna, que ya está, digamos, ha trabajado mucho tu cerebro. O sea, cuando tú ves un trocito del logotipo Volkswagen, tu cerebro ya sabe lo que es. Pero en Alemania del Este, un trocito de tal, no sabía ni lo que era, ¿no? Entonces, tuvieron que corregir la publicidad y poner así, crece pelos, para que crezca, como la publicidad antigua, porque no había sido formativa cerebro. Ahora todo eso ya está muy trabajado, por supuesto, en toda la Europa del Este, no se distingue ya la publicidad porque el aprendizaje ha sido muy rápido, y entonces así es como se le habla al fondo de tu cerebro sin que tú te enteres. Si nos paramos a hablar dirías, ah, pues no es eso, pues no es esto, pues mienten y tal, pero cuando ahora mismo, por ejemplo, todos los valores de la solución del planeta, digamos, las multinacionales más depredadoras y, digamos, deterioradoras del planeta, que son pues toda la industria energética, etcétera, son las que es la policía verde, observar que nos van a salvar el mundo, pues entre Repsol, Endesa, Iberdrola, etcétera, ¿verdad? Ese es el repertorio de... Tienen unos discursos que vamos... Bien, desde el punto de vista social, ¿qué es la televisión? La televisión es un agujero negro de las relaciones sociales. Esto es clave. A pesar de que se llaman medios de comunicación masivos, esto lo he oído hablar, ¿no? Los medios de comunicación. Pero hombre, es evidente que no son de comunicación, son de difusión. Es una misma idea colocar a 3.000 millones de personas en el planeta. Pero comunicación, pero si es unidireccional, si no hay comunicación, o sea, la gente, pero ¿cómo ha sobrevivido ese término? El término medios de comunicación, una cosa que no es, que justo lo que hace es matar la comunicación. Pues esa es la esencia de la televisión cuando tú la instalas en cualquier grupo humano. Se da incluso la paradoja, que ha sido muy poco advertida, que por ejemplo uno de los programas que más éxito ha tenido en los últimos años, que era Gran Hermano, es un programa en el que a un grupo de personas se les prohíbe ver la tele para que el resto del país les pueda ver. ¿Sí? Ha pasado desapercibido esa cuestión. ¿Por qué? Porque si un grupo de personas viera la tele, dejaría de ser un grupo de personas. No provocaría interacciones ni espectáculos. No ocurriría nada. Esa es la demostración científica de que es un agujero negro de la relación social. Que es cuando tú quieres convertir las interacciones humanas en espectáculo, quieres que haya interacción. Pero si le dejaras de la tele, no habría interacción. No, pasó desapercibida a pesar de que estaba a la vista, que no se podía ver la tele, ¿no? Bien. Bueno, aquí no... ¿cómo vamos? Porque quiero estar un ratito para que digáis vuestras cosas también. Bueno, simplemente decir que al ser un agujero negro de las interacciones sociales pasan muchas cosas. Esta lo voy a decir un poco por encima. Pasa que toda la estructuración de la comunidad... ¿Aquí no puede para salir? No dejamos salir. Toda la estructuración de la comunidad para la supervivencia, para la ayuda mutua, para incluso mediante el viaje, para la diversión, para... Bueno, pues para lo que podríamos llamar algo así como hacer sociedad, hacer comunidad, queda seriamente mermada por la televisión, ¿no? Digamos, la gente deja de hablar, deja de tener conocimiento de lo local, pasas a sustituirlo por conocimiento de cosas lejanas y manipuladas tal vez, o al menos sobre las que tú no puedes, sinceramente, actuar mucho, empiezas a tener como información lejana, empiezas a dejar de tener información cercana, porque recordar lo que cae en la cabeza es lo mismo que hace 3 siglos, eso de que en la sociedad de la información y tal, es un poco un cuento, digamos. Tú antes sabías de tu tierra, y ahora sabes pues un poco de las propias gemelas, un poco de la finca de China, y casi nada de tu tierra, de quién ha mandado poner esta carretera por aquí, de dónde viene esta manzana que me como. O sea, digamos, lo que cabe en la cabeza es lo mismo que antes. No penséis que tenemos muchas más arruguitas, simplemente la información local, la información próxima sobre la que tienes algo de control, ha sido sustituida por información dispersa y lejana sobre la que, en buena medida, es un poco control. Eso es la esencia del asunto. A pesar de todo, se dice que te puedes enterar de todo, no. De lo principal no te enteras. Pero, o sea, de lo gordo no te enteras. O sea, por ejemplo, ahora está pasando una cosa pues muy grave en el planeta, y ni idea, ¿no? Pero no saben los tenederos, que es, estamos llegando a lo que se llama el pico de petróleo, que es cuando la demanda de petróleo mundial es más fuerte que la capacidad de abrir nuevos pozos, el precio de la energía se dispara estructuralmente, no coyunturalmente, y tenemos que aprender por primera vez en la historia de la humanidad a vivir con menos energía. Eso está ahí, lo habéis oído en la tele muchas veces. Es verdad que la tele informa de nada, no informa de casi nada, de por qué se siembra esto, tal, no sé qué. Que España es el único país de Europa que permite los transgénicos de Monsanto y tal. Ah, pues yo no le oigo, ¿eh? porque los gordos no salen, o sea, salen que si los Rajoy se ha enfadado con no sé quién, el espectaculillo barato, pero los gordos no salen porque nos han contado una bola. Pero la bola principal es la de que tienes acceso a todo. Esa es la bola principal, porque en realidad simplemente al revés dejas de tener acceso. Y esto que estoy diciendo es clave porque todavía con vuestros hijos, incluso a lo mejor con vosotros mismos, tenéis la ilusión de que ver la tele te conecta con el mundo. Y me gustaría que sacarais por lo menos la sorpresa de que a lo mejor es al revés, que es ver la tele te desconecta del mundo. De entrada te desconecta de tus cercanos, pero es que te desconecta de tu calle próxima, te desconecta de los amiguitos de tus hijos. O sea, digamos, te desconecta de lo real, de lo relativamente controlable, y te pasas a ver ficción, medio baratilla, mezclada con telediarios, que a su vez está mezclada con la publicidad, que a su vez está mezclada con espectáculos, un mareillo ahí de flujo estimular y tal. Entonces, eso de que me conecta con el mundo, no, te conecta con tres sucesillos interpretados además y poco más. Esa idea de mi informe y tal, que tiene la mayor parte de la población, es bastante dudosa. Por lo menos me gustaría que sospecharais de ello. Bien, entonces, ¿qué significa el autor nuevo de las relaciones sociales? Pues que nos deja un poco digamos, inválido socialmente. Es un invalidador social, porque dejas de ser algo para alguien. Entonces, estamos precisamente, a pesar de que somos de las sociedades más depredadoras, más contaminantes y tal, estamos en las sociedades que menos autoestima tienen. Por muchas razones, pero una de ellas es esta, que es porque una buena parte del tiempo que tú tenías, pues para crear, para descubrir, para ser útil para de al lado, te la pasas de espectador, de flujos estimulares de cosas medio poco relevantes. Entonces, luego es más cosas, ¿no? Que es que Marca de Gasto ni L'Oréal necesitan que tú te veas fea y feo para venderte tus productos. Y Corporación de Estética va a empezar a decirnos en breve que tenemos las orejas largas o cortas, lo que sea, a ver si no las cambiamos de una vez. Eso está por venir, va a ser muy bestia, va a pasar con toda la cirugía, digamos, estética, por el mercado de la cirugía estética. Pero bueno, y ahí la tele tendrá un gran papel, porque por ahora, digamos, hay como una reacción natural en contra, ¿no? Excepto para ciertas cosas, por ejemplo las operaciones de pechos y tal, pero para algunas cosas todavía hay una razón cultural antigua que va en contra, pero eso en breve, bien trabajadito, que es, hombre, con muy poquito, una intervención sin apenas impacto y efectos colaterales, te dejamos allí como un pincel, y luego tenemos a Dan que te ha quedado mal o que sigue siendo feo o fea, y en las otras operaciones, pues eso no va a acabar nunca. Bien. ¿Y para qué era todo este rollo? ¿Para qué era todo este aparato que entra casi gratis en casa, que te pone películas gratis y tal, no sé qué? ¿Para qué era todo eso? Pues para introducirte mensajes cortos, comerciales, emocionales, de difícil defensa, pero que moldean el formato, perdón, que moldean el fondo de tu cerebro. Era para eso. Esa es la esencia de la televisión. Por eso ni puedes ser central ni lo vas a ser nunca. Puede haber pequeñas variantes de que hay una televisión pública, que la financian las privadas, no sé. Pero la esencia de la televisión, la verdadera esencia es esa. Lo que pasa, decía al principio, cuando veis la tele, vosotros veis esta caja, ¿no? Entonces la caja y dices, hombre, veamos, bien, ¿no? Pero en realidad no es esta caja, es esta caja, más unas parabólicas, más unos satélites, ¿no? Más una tecnología militar que es necesaria para poder que yo meta mi canal en ese satélite y que pueda ser reflejado y que no tenga contactos en el otro lado. Unos camiones que van para acá y para allá, y sobre todo unas grandes compañías que dicen, sácame esto, sácame lo otro, no saques esto, tal, ni se te cura tal, digamos que son las financiadoras. Antes eran las financiadoras, ahora ya directamente son las dueñas. Digamos, antes había como las grandes compañías dominaban a los políticos y los políticos a los medios y los medios a los políticos, y ahora eso, ese triángulo se ha ido acercando hasta llegar a ser una sola cosa, que es el caso de Berlusconi, que ya no es uno que sea a otro, ¿no? Da igual. ¿Por qué ha tenido tanto éxito? ¿Por qué tuvo tanto éxito Reagan o Schwarzenegger o lo que sea? Porque, por recordar, que el cerebro no distingue bien las imágenes culturales y las redes. Por ejemplo, el personaje de Schwarzenegger, el gobernador de California, una buena parte de los atributos que tiene son de sus personajes, no de su persona. Pero el cerebro no lo distingue bien y dice, pues es un tío seguro, ¿no? Por lo menos. La justa malicia que le falta para gobernar con un poco de autoridad. Todo eso, y lo sabemos, pero te lo imaginas, ¿no? Bien, entonces, ¿para qué era todo eso? Pues todo eso era para más cosas, pero sobre todo para conseguir que si el ser humano y las sociedades humanas tenían, yo qué sé, 2.000, 4.000, 250.000 maneras diferentes de merendar, pues ahora que vengan 4 o 5. Ahora eliges entre Kit Kat, huevos Kinder o... Si es lo caro, diría Martínez. Esto es más o menos para lo que valía la tele. Es decir, para conseguir un mercado mundial, para homogeneizar los cerebros y que tú ahora vayas, tú vas a una maquinita de comida o a una cadena de establecimientos, vas a Miami o vas a Cuenca y sorpresa, más o menos los hidratos de carbono están en manos de las mismas empresas. Entonces, los dos grandes aceleradores de la globalización, y digo globalización en el sentido más negativo que puedo decirlo, porque es la máxima concentración de poder, los dos grandes aceleradores son el sistema financiero y este cacharro. Primero llegan a las aldeas de Marruecos por parabólicas, todavía no llegan los tetabril, se formatean los cerebros, se hacen destes y tal, y luego ya se suprimen las vacas locales, porque son antihigiénicas, no sé qué, y ya llega el picot, la caótica, más allá y tal, y vas cambiando la manera de resolver las sociedades sus necesidades principales, como alimentarse, cuidarse, divertirse, cantar, celebrar el nacimiento, la muerte, lo que sea, y ir sustituyéndola por una serie de productos de las 200 o 400 compañías que dominan el planeta Tierra. Esta es la maquinita casi más perfecta que se ha hecho sobre todo para eso. ¿Te puedes defender? Pues sí, en parte sí, puedes criticarla, sí, en parte sí, pero sobre todo se ha hecho para que no lo puedas hacer. Y para que además, como sociedad, no lo tengamos ni problemabilidad. Por ejemplo, el dato que dije antes es, no es posible que las grandes compañías hagan unos cuantos desavisados. No hay ningún desavisado de Nestlé en África, no hay ningún desavisado de Repsol en Latinoamérica para llegar a los pozos y tal, a lo mejor hay que desplazar a poblaciones indígenas. Lo hemos visto alguna vez en televisión, las acciones de Repsol desplazando a las poblaciones indígenas para quitarle los pozos y quitarle sus bosques y poder perforarlos. Hemos visto muchas imágenes de la guerra de ojo y qué pocas imágenes hemos visto de cómo se están repartiendo los poquitos de allí, pero qué pocas. ¿Era verdad que te enseñaban el mundo? No, era verdad que homogeneizaban los cerebros y gracias a eso iban colocando sus productos y tal. Y la propia configuración de las ciudades se parece mucho, sobre todo al discurso publicitario, que es estas zonas primero, digamos, zonas residenciales y luego las zonas comerciales. Y ahí van apareciendo todas las marquitas que también aparecieron aquí primero, ¿no? Que si de Merlin, que si Telefónica, que si Vodafone, que si Repsol, que si Endesa, que bueno, con variantes, por supuesto, y van apareciendo por ahí. La alimentación mundial está en manos de cuatro pelagatos, o sea, el mundo entero, o sea, un montón de currantes por un lado, currando en el campo, y un montón de consumidores, y todo ese sistema desde el mundo entero controlado por 7 o 14 empresas en total. Para eso necesitabas un cacharro que te lo homogenizara el cerebro. Y era eso sobre todo. Vale que lo he dicho un poco rápido, un poco tal vez exagerado, pero en su esencia yo creo que era. Ahora voy a decir dos cosas sobre los niños. Esto para asustaros, todo lo que pueda. Sí. Además esto lo he traído para que quede grabado. Es una hojita, son apuntes, o sea, no es un artículo tal, sino son pequeños apuntes. A ver, el problema principal, esto es para cuando tengáis dudas, ¿Qué es? Yo qué sé, sí, este hombre tenía razón, pues yo creo que, vale, pues cuando tengas dudas, acuérdate de algo de esto. El principal problema para los niños y las niñas también es para ti, también es para ti, que tu vejez, tus relaciones sociales son mermadas gravemente por Telecinco. Pero bueno, como tú de ti mismo tienes compasión, pero por lo menos de tus hijos. Entonces, que quede claro que la televisión en la edad del desarrollo temprano te quita 2 años y medio de vida. 2 años y medio en número de horas. En el desarrollo temprano. Pues por mucho que te conecte con la TAM y que los Simpsons sean muy graciosos y todo eso, pero tú fíjate lo que son 2 años y medio que has dejado de jugar, de pelearte, de moverte, de hacer cosas, de practicar arranco y freno, de subirte a las vallas, de ponerte encima de un pie. Es decir, la cantidad de horas, en concreto 2 años y medio, de supresión de experiencias propias en tu hijo o en tu hija y cambiarlas por experiencias implantadas con dudosos objetivos comerciales, como venderles los cromos de no sé qué o tal. Entonces, eso que quede claro es lo principal, lo más grave, ¿eh? Recuerda, es, deja de tener experiencias propias para tener experiencias implantadas, y además tu cerebro no distingue bien. También hay que decir, que esto no es un análisis que haya hecho, y no me da tiempo a hacerlo además, que una de las razones por las que ha tenido tanto éxito tanto la televisión como los videojuegos es porque el medio estimular de los niños y las niñas se ha empobrecido muchísimo. O sea, hemos convertido las calles en inseguras, y los niños están en la calle en libertad, pues se atropella un coche o te lo rastran, o te imaginas que te lo rastran porque ves mucho reality show. Entonces, como no pueden estar en la calle, pues están en casa. Las casas son un sitio como muy feo, pues, digo feo estructuralmente, o sea que son muy sosas, ¿no? Compararlo con el territorio. En el territorio hay serpientes, hay pájaros, hay niños jugando, hay forasteros que llegan, hay un montón de estímulos, mientras que tu habitación es un rollo, como maja que la tengas con muchos colorines. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esos medios empobrecidos y de reclusión, porque es lo que es una habitación, un hogar moderno, comparado con el tener territorio libre, pues en esos medios empobrecidos, tener una bombilla de colores da mucho juego. Y además, si tú eres un niño que ya ni participas en las tareas de supervivencia, ni puedes cuidar a tu hermano porque o no los tienes, o piensan tus padres que los vas a traumatizar porque los cuides tú, etc., pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que no son nadie, que no tienen nada que hacer, no pueden ni esconder los juguetes en un hoyito en la tierra. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues el único cacharrito que les da un poquito de qué hacer son los videojuegos, que sería como la falsa contingencia, es decir, como un falso poder, que es, moviendo dos botones ocurren cosas. Es que en otro no ocurre nada, porque ni me das responsabilidad, ni me dejas participar en la vida adulta, ni ya conoces con dónde trabajas, ni me dejas estar en la calle y tal, porque ¿qué voy a hacer? Dicen, estos niños vienen de una generación digital, no, hombre, no, estos niños vienen de una generación que se les ha robado la tierra en la que está. Es así de simple, porque la hemos asfaltado de arriba abajo, la hemos llenado de peligro y tal. Pensar que vosotros ya no, a lo mejor, pero esto hay estadísticas, la han hecho los ingleses, aquí no tenemos apenas, que antes, ¿cuándo podía decidir un niño salir de la puerta de su casa? Cuando tenía un año y dos meses, más o menos, ya estaba empujando la puerta y tal, y fuimos a tres días, se paraba de metros y se volvía otra vez para atrás. Pero el niño iba decidiendo el número de metros que se separaba de su madre. ¿Sabes lo que es eso desde el punto de vista del aprendizaje de la autonomía? Que es justo que consigas el equilibrio entre la seguridad de estar cerca de tu madre y en lo que te apetece explorar una vida nueva. Y que tú lo vas haciendo. Pues eso desaparece con la puerta blindada, esta tan bonita que tienes, con alarmas y todo eso. Desaparece esa conducta. Y quien dice eso desaparece, agota el sentido como, ¿con quién me junto? Ahora los niños los juntan o con los de su clase, o con los de la actividad escolar, o con los del animador del bullying. Se acabó su capacidad de el hijo a un chaval un poquito mayor, a un chaval un poco menor. Todo eso es un hurto para la infancia. Eso lo cuenta muy bien Tonucci, un pedagogo italiano maravilloso, que os recomiendo que leáis o que comentéis cosas suyas y tal. Les quitas el territorio y les quitas muchos aprendizajes. Como les has quitado el territorio, entonces les dejas viendo el cacharrito. Pero no penséis que son la generación digital, es la generación sin territorio, sobre todo. Estoy aquí exagerando un poco, y no es verdad, pero os acepto que estoy aquí. Los principales aprendizajes que van a verse afectados son el aprendizaje de las relaciones interpersonales, y ahora, como todos, son bastante fáciles de entender. Por lo tanto, las habilidades sociales. Las habilidades sociales, una persona que está viendo una bombilla de colores no las aprende. Cuando digo habilidades sociales, en sentido complejo, que es saber llamar la atención, saber no ser un pesado, saber caminar al enfrente para conseguir algo para que no te lo niegue, en fin, lo que sería las habilidades para vivir, ¿no? El aprendizaje de la autonomía y el aprendizaje de la libertad personal queda mermado, sustituido. El aprendizaje de la contingencia, esto, mira, la contingencia significa el aprender que de lo que tú haces pasan cosas, o sea, las consecuencias de las cosas que tú haces. Eso queda suprimido, ¿por qué? Porque en la tele las consecuencias tienen que ver con tus acciones. Tú aprendes, lo que se llama intervención aprendida, aprendes a que tu ser no crea acontecimientos, no crea consecuencias. Por eso vamos así como tan aturdidos por la vida, ¿no? Afecta al desarrollo del pensamiento complejo, se lo he comentado. Si tenéis alguna duda pues si pudieras no hacerle, o sea, si pudieras suprimir la televisión hasta los 15 años, le harías un gran favor, ¿eh? Pero en fin, como no lo vas a hacer, por lo menos durante los días laborables, que no la vean, o que no la vean los sábados por la tarde, si puede competir con estar en la calle o ver a otros amigos. O sea, racionala, porque no van a poder controlarla ellos. En Inglaterra hay una escuela que tiene más de un siglo, que se llama Summerhill, de un pedagogo que se llama Neil, que se llama la Escuela de Libertad. Tienen la idea de que los niños y las niñas son una idea muy bostoniana, ¿no? Que es que los niños son buenas personas y que en condiciones favorables se desarrollan, ¿no? Pues tienen esa idea, entonces tienen una Escuela de Libertad, los niños van a la clase si quieren o no quieren, o sea, es otro, es un experimento mundial, creo que lleva un siglo y pico. Y me enteré hace poco que la única prohibición que tienes es que no puedes ver la tele. ¿Por qué? Porque la tele te quita el aprendizaje precisamente de la autonomía que te daría el poder ser libre. O sea, la tele no te deja aprender a ser libre. Me llamó la atención que una escuela tan poco, en fin, tan creyente de la libertad, le estudiaba más lo que tiene. Es verdad que la prohibición era durante las horas de clase. Era para que no compitiera, ¿no?, con las horas de clase, pero ahí no tenían prohibición. Bien, interfiere con el desarrollo, esto sí es más conocido, de la atención, interfiere con el desarrollo de la percepción de las cosas pequeñas, de las variaciones lentas, porque la televisión es como muy epiléptica, mostrando los estímulos, para que groseramente te mantenga. Pero el cerebro humano y los niños, lo sabéis, primero les llama la atención las cosas así más llamativas, pero luego ya van a ver una cosa marroncita, una cosita que hay en el territorio, una piedrita que es un poquito más grande. O sea, les gustan las variaciones estimulares fuertes, pero también las pequeñas, porque necesitamos todas. Pero la tele, esa parte de las sutilezas perceptivas, no es que las destruya, pero las dificulta su desarrollo. El desarrollo motórico es evidente, pero igual que la tele, por cierto, no le compréis el cochecito Febe, compráis un triciclo que muevan sus piernas. Es un atentado contra el desarrollo motor de allá. No he visto una cosa más absurda que esa, hombre. No queda claro que el niño quiere mover las piernas. Pues ahí queda claro cómo no era la necesidad humana, sino el negocio. El padre, para sentirse contento, le compra ese cacharro que ni comprende ya ni su propio padre, con el triciclo, ahora lo podías arreglar tú. Pero el cochecito Febe ya ni lo entiende, ¿no? En fin. Tirarlo, si lo tenéis, o esconderlo. Bueno, dificulta el aprendizaje de la lectura, es evidente, porque la lectura tiene otro ritmo, tiene otra autonomía, lo dificulta. Dificulta el desarrollo de la autoestima y perturba el desarrollo de la inteligencia emocional. Pero lo que te enseña la tele es que tus emociones no corresponden con tus vivencias, sino que son emociones provocadas estimularmente por fuera, independientemente de tus actos. Pero el sistema emocional era, digamos, tener miedo tal, en función de que ocurre una cosa difícil, tener logro, esa satisfacción de logro porque has resuelto una cosa difícil. Todo eso, tú lo vives así. Por eso, claro, llegas hasta el límite de las películas de terror, ¿no? Que es, como tú ya no eres nada, pues necesitas las máximas variaciones estimulares. Y es verdad que las generaciones actuales ven con más facilidad las películas de terror. ¿Por qué? Porque su sistema emocional empieza a estar más empobrecido, porque no corresponde. Estoy ya exagerando un poco, es una tendencia, no es que sea así a la totalidad. No corresponde con sus vivencias, porque tienen muy poca vivencia, porque tienen muy poco control de la realidad. Por ejemplo, los niños y las niñas están siempre bajo la mirada de un adulto. Esto lo cuenta muy bien con Nochi también, no puede estar detrás de una valla. O lo estás viendo tú, o les ve el cuidador, o les ve el profesor. Pero eso es una novedad en la historia de la humanidad. Si los niños en cuanto podían, se iban a meter un materral hasta familiar ahí un poco. Bien, elimina el aburrimiento, ya he comentado esto. En el tema del juego, esto es un poquito más complicado, pero fíjate, el juego, eso es por psicología infantil, era una manera en que los niños y las niñas tratan de asimilar la realidad. ¿Pero a qué juegan los niños? Los niños, como solo ven la tele, juegan lo que sale en la tele, por lo tanto te adaptas a la tele, no a la realidad. Digamos, hace una perversión de la función del juego. El juego era juego a lo que hace mi mamá, juego a lo que hace mi papá, juego a lo que hacen los mayores, tal. Pero ahora juego a lo que hace la tele. Entonces le pasó como a mi compañero de trabajo, ahora no, ya le convencí, ya no tiene tele, pero mi compañero tenía tele para los niños y tal. Y entonces, claro, el niño llega a la escuela de deportes infantil, a la escuela de ayuntamiento, y se quiere apuntar en béisbol. Pues aquí no juegan ni de saber, ¿verdad? Los dibujos animados juegan al béisbol todo el rato. No sé si veis, ya no te sirve para adaptarte, te sirve simplemente pues para... Bien, y por supuesto si alguien le queda la duda de que tal, se puede decir que la previsión es un factor de socialización loco, o sea, el tipo de acontecimiento no está probado. Nadie dice, tanta violencia para los niños, tanta... No, es lo que van marcando las multinacionales, la programación infantil, las necesidades de audiencia, la financiación, los gerentes de la reina de la educación, no tiene ningún papel. Sí, tal, la bola de cristal, nada, pero eso es residual por completo, eso no ha vuelto a ocurrir. O sea, no, nada. Son excepciones siempre, ¿no? Bien, lo dejo aquí y podéis decirme si vais a hacer todo eso, pero darle vueltas a alguna de las cosas que he dicho para ver que se trata de hablar durante un ratito. ¿Hay alguna cosa buena? Pues sí, ya las he dicho, te dicta, ¿eh? A cambio te quedas sin autoestima y sin nada, pero bueno, pues, o sea, tiene cosas buenas, yo estoy muy bien, pero más. Bueno, pues venga, contad lo que queráis y... ¿Cómo ves tú, por ejemplo, la que te contaba muchas cosas, pero por ejemplo hay ciertos documentales de naturaleza y demás que pueden ser más educativos para los niños? O también adultos, ¿no? O sea, está... Comparado con lo que aprenden los niños en el territorio viendo hormiguitas y escarabajos, no hay problema. O sea, ahora mismo necesitaríamos una humanidad que conoce su territorio, en lugar de que conoce el Parque Nacional de Serengeti, que ya está medio extinguido, ¿no? Es decir, que conocer tus encinas de aquí, pues a lo mejor luego cuando viniera a tratar de quitártelas, pues dirías, que no me las quites, ¿no? Si tuvieras, entonces, lo digo porque, claro, a un niño le puede pasar esto. Pues ahora exagero un poco, pero no mucho. Por la mañana, como tú vas muy apurada porque trabajas para Vodafone y tal, pues entonces... no tienes tiempo de enchufar canal niño, ¿no? Luego, en la metrópolis estas, el niño vive en el punto que vive aquí, no organiza el avión, los muros muy altos, por ejemplo, ahí, y tienes que llevar en coche, te llevas en coche. Mire, como eres muy moderna, le has puesto en el cabezal del coche un DVD, para que no mire por la ventanilla, mire por el DVD, y va viendo las películas de la guardia y tal. Llega a la escuela infantil y con un poco de mala suerte, que te van a salir y te regala sin que se lo pidas, ¿eh? Un par de ordenadores y dos televisiones para que tengan su rincón virtual y digital y la competencia digital y todo eso. Bien, y luego cuando vas a la naturaleza por fin, ¿no? Vas a la granja esta que está centro de interpretación, ¿no? A comprender el bosque, pues me puedes tener el café del bosque y el bosque. Entonces, ya has dejado de entender el mundo por tu propia. Exagerado un poco, pero no demasiado, ¿no? Y tú eras como que el bosque lo talaron, entonces claro, no está. Bueno, entonces, no me voy a meter precisamente contra los animalitos de la dos, pero si dudaras alguna vez en ir a llevar un arroyo, a ver que vaya a un arroyo y a que vean los animalitos de la dos, llévale al arroyo, si dudas. Ahora, claro, si dudas entre la teleserie tal y el de este, pero es que yo no he venido a hablar de lo que es la programación. Yo he hablado de la experiencia de relacionarse con pantallas o relacionarse con personas, con territorios, con árboles de verdad, etc. No te he contestado mucho porque no quiero animarte demasiado. No sé, yo quería comentar con respecto a lo que estabas diciendo antes, es que lo vemos un poco en nuestra hija, ¿no? Que normalmente cuando viene del colegio o cuando lleva un tiempo, nosotros lo ponemos mucho a la tele, pero bueno, cuando no lleva un tiempo siempre a la tele, normalmente juega con más y mamá, a ser la profesora y a con todos los niños y tal. En cuanto ve un día a Mickey, al día siguiente está con la perra y la perra es Pluto, ¿no? Reconvierte claramente su vida, ¿no? Su forma de jugar en función de esos estímulos que has haciendo. Y también otra cosa que comentabas que yo creo que no queremos verlo, no es que no lo veamos, es que no queremos verlo, que cuando alguien tiene la suerte de tener un pueblo, ¿no? Que para ese un fin de semana puede estar, los niños no necesitan, en ese pueblo habitualmente no hay una televisión y los niños nunca se aburren, ¿no? Los niños siempre están en la calle, los niños siempre están jugando y vamos, los niños no te preguntan por la televisión, a menos que eso, esté lloviendo, ¿no? Quizás, ¿no? Pero no, nunca es necesario, ¿no? Y yo creo que eso son cosas que no, yo creo que no te das cuenta, ¿no? Y se piensa un poco, es así, ¿no? Es un poco lo que tú dices. conozco una familia que no tiene televisor. Y es un peligro porque a casa donde van, a ver, se ponen en el mando. Es un mito. No lo ven, nada más que cuando van a casa. Desde mi punto de vista, es terrible. Es un mito. Más monopolista el mando. Por ejemplo, el padre de familia de tu propia casa, no voy a hablar de la tuya porque no la conozco, pero digamos que los niños que no tienen televisión, que no superan el 3% ni siquiera el error estadístico. O sea, ahí hay un mito. O sea, digamos, los niños que no ven la televisión, cuando ven una televisión, la ven más o menos con la misma intensidad de peso. En cualquier caso, si la miran con un poco más de intensidad, comparado con las horas que se han dado a los otros, no hay color. De todas maneras, pues si acaso, yo soy un niño sin televisión. O sea, yo me he criado sin televisión porque mis padres tuvieron a bien pensar que era una patata. Ya la tenía todo el mundo, porque yo ya no soy, bueno, soy mayor, pero no tanto, todo el mundo tenía tele, y no me considero ningún desadaptado, sinceramente. Ni una persona no informada, ni nada por el estilo. No tengo esa... Tengo la suerte de moverme en un medio más antitelevisivo. Mi hermana no tiene televisión. Me muevo, yo trabajo en Ecología de Nación, en la Comisión de Educación. Más de dos terceras partes de la comisión no tiene televisión. Y no he visto ni perturbados, ni personas ansiosas que están robando los mandos. No lo veo. He visto personas que aprenden. Con esto tampoco es para que la charla tenga validez solamente. Pues, si alguno está dudando, pues sí, que se la quite. Si alguno se le estropea y alarga más vital, pues me alegraría. Si alguno está dudando entre restringirla, no. Primero tiene estadística, que se está haciendo mucho, que es más de la mitad de los padres y las madres en España consideran que no hay que poner ningún límite a la televisión. Más de la mitad. Entonces, bueno, si te ha servido esto para o restringirla o tirarla, si pudiera ser, sería para mí el ideal que la tiraras desde arriba de la tele, tiras mucho ruido y lo convirtieras en un acto político. Sería para mí el colmo del gusto, pero en fin, no pido tanto, pido algo más sencillo, que es que la pienses, que no te creas tan rápidamente lo de que te conecta con el mundo, te enseña, te educa, te informa y todo eso, que si puedes dudar entre que los niños tengan experiencias propias o tengan experiencias tratadas, que tengan experiencias propias, que si tú misma puedes apagarla durante la cena para charlar, pues con tu pareja o con tu hermana, con quien sea, lo mejor, en fin, que os animo a que sea, que tenga menos peso en vuestras vidas. Y eso sí que os animo. Lo que hay en muchas casas, hay como 4 o 5 aparatos de solares. Máximo. ¿Ahí está este caso? Sí, ahora mismo en España creo que es 2,1 o algo así. No sé. Televisiones por hogar. Pero hay un 3% de... que coincide con el error estadístico, por lo tanto no queda claro cuánto, 3% de hogares sin televisión. Yo leí no hace mucho, igual como un dato, como que cercano al 30% de los niños tenían televisión y DVD en su habitación. Que me pareció... Sí, porque lo piden los padres, y no sé, padres sentidos. Niños pequeños, padres además. Padres culpabilizados, ¿no? Padres no sé qué tal, no lo puedo negar. O sea, mucha gente que ni siquiera piensa que cuando le regala una vez voy y le regala un veneno contaminante, o sea, ni idea, o sea que cuando le regala una vez deja de mirar la ventanilla y por lo tanto deja de mirar la realidad, o sea, van a pasar un... No está problematizado, que es... La gente tiene la intención de que no puede ser muy bueno, pero nada más, hasta ahí llega la... Pero claro, son cacharros que están, desde el punto de vista del control del sistema nervioso, muy bien diseñado. Entonces, claro. Un chaval entre... que no sabe a lo mejor si le van a dejar jugar o no, tal, a sacar su maquinita y que le vengan a ver con su maquinita, no tiene dudas ya, ¿no? En fin, la cosa está complicada. Pero en fin, hoy no hemos hablado de las maquinitas, hemos hablado de la tele, que todavía es más, porque las maquinitas se acabó. Mueve los dedos. Y en total con 500 neuronales, que tampoco está mal, ¿no? Porque en la tele es que ni eso. Tengo un artículo y te recomiendo un libro. Hay un artículo publicado, que lo puedes encontrar en internet en cualquier lado. Sí, sí. Ah, lo he leído, no lo tienes que... Es que estoy grabando otro. No me importaría, ¿eh? pero va a tardar tiempo. Pero hay un libro maravilloso que se llama Cuatro razones para eliminar la televisión, que recomiendo a la totalidad. ¿De qué? Está reeditado, o sea, el autor se llama Jerry Mander. Y quitando un capítulito que no suscribo, en el resto es una maravilla. Es una maravilla de... ¿Cuatro razones para no ver la televisión? Cuatro razones para eliminar. Para eliminar. situación que Internet está compitiendo fuerte con la televisión, que está parando el terreno, que está quitando el terreno. Dice, pero es que, claro, Internet está compitiendo con el territorio. Ah. Es decir, he dicho al principio de la charla, en el año 1988 o así, la visualización de la televisión era de 3 horas de media al día, de media. En el año 2007 es de 3 horas y 50 minutos. Es decir, la televisión, globalmente la población la ve ya 3 cuartos de hora más que hace 20 años. En Estados Unidos están en 4 horas. Ya mucho más de 4 horas no puede. Entonces, la gente tiene la idea de que Internet le está quitando. Primero es entre Internet y los videojuegos. Son las dos cosas, ¿eh? Entonces, bueno, son cosas muy distintas y tal. Solamente hay un tramo de edad que le ha quitado 10 minutos. En chavales, creo que aproximadamente entre 12 y 14 años, estos los datos no son exactos, le ha quitado 10 minutos, pero 10 minutos, o sea, ven 2 horas, no sé exactamente la cifra, los chavales de esa edad ven como 2 horas y 20 minutos, y antes veían 2 horas y 30 minutos, pero a cambio le dedican a la PlayStation y tal, estos los datos no los tengo nada fiables, pero 1 hora y pico de media, con lo cual, ¿quién ha perdido? La tele, ¿no? Ha perdido el territorio, o sea, el tiempo de interacción con sus compañeros, con sus amigos, con sus tíos, con sus abuelos, con los tenderos, con el parque, eso es lo que ha perdido. Llevamos el tiempo en el territorio. En un momento en el que el territorio está gravemente amenazado, por cierto. Bueno, pues espero haberos amargado un poco por un lado, por otro lado, que tengáis argumentos y eso, y que en caso de duda se pueda crear un poquito de lío a este cacharro, que es que no tiene contestación. O sea que sí, es un poco malo, es un poco basura eso, pero al menos es una cosa muy buena, es que está configurando a la humanidad entera. Su manera de comer, su manera de alegrarse, hasta su manera de festejar las cosas. Ahora, por ejemplo, pues ya tenemos el Halloween y luego tendremos las graduaciones, tal. Pero la humanidad entera, es que en Marruecos va a ser igual. Van a tener la graduación con el gorrito ese cuadrado, o sea, va a ser así. O sea, ¿por qué? Porque es un homogeneizador de los cerebros del mundo entero. Bueno, gracias por la atención y nada, dale vueltas un poco en vuestra cabeza y si lo charláis, pues de ese rato que no veis la tele.